Ya la baby está nativa en el maquinón. El baile está que explota de tapa el chanón. Esa cherry está tremenda, corte de explosión. Y nos fuimos al garete. Te lavo lo criminal, te lavo lo criminal. Mami, poca ropa, también poca luz, ma. Te lavo lo criminal, te lavo lo criminal. Que estoy con mi tipo brillando en el club, ma. Te lavo lo criminal, te lavo lo criminal. Mami, poca ropa, también poca luz, ma. Te lavo lo criminal, te lavo lo criminal. Que estoy con mi tipo brillando en el club, ma. Te lo hago a lo criminal, nena. Le da pa' abajo en la pista, tiene candela. Allá le gustan los bandidos que le den guerra. Y si suena el ram, pam, pam, pam, los gatos vuelan. Los tengo al trote, así que los giles no se equivoquen. Si se pasan de astuto, mi banda te hunde el bote. La gata está activa para que el turro la explote. Siempre de deportivo y eso que no hago deporte. Diablona, bandolera. Turra quiere que te dé toda la noche entera. Arranco donde sea. Te llevo pa' lo oscuro donde nadie se entera. Ya la baby está nativa en el maquinón. El baile está que explota de tapa el chanón. Esta cherry está tremenda, corte de explosión. Y nos fuimos al garete. Te lavo lo criminal, te lavo lo criminal. Mami, poca ropa, también poca luz, ma. Te lavo lo criminal, te lavo lo criminal. Que estoy con mi equipo brillando en el club, ma. Te lavo lo criminal, te lavo lo criminal. Mami, poca ropa, también poca luz, ma. Te lavo lo criminal, te lavo lo criminal. Que estoy con mi equipo brillando en el club, ma. Allá le gustan los maleantes. Que se vistan bien churro y le metan pa' adelante. Y que banquen los guantes. Por si pintan la bronca también que sean cantantes. Mami, yo no tengo un vento. Y no miento, que vamos a hacer el movimiento. Positivo el antidoping con los compi. A la pista ya la rompí. Con los turros en el baile reganado. Con ninguno compran. Estamos quemando chiripi revolado. Acá bancamos la bronca. Ya la baby tan activa en el maquinón. El baile está que explota de tapa el chandón. Esa cherrita que explota corte de explosión. Y nos fuimos al garete. Te lo hago a lo criminal, te lo hago a lo criminal. Mami, poca ropa, también poca luz. Te lo hago a lo criminal, te lo hago a lo criminal. Que estoy con mi equipo brillando en el club, ma. El Sánchez, compa, el Sniper. Los maturros del oeste, guacho, eh.